Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí, quien le habla, Marimar Martín, en un programa ciudadano de la gente ilustre, célebre, la gente campechana de la calle, gente que viene de aquí, que están fuera de su país, de Alemania, Francia, Italia. Y vamos a hablar un poquito de testimonio, hablar todo esto, porque esto tiene cabida ¿en dónde? En un programa mío que se realiza los sábados por la tarde a la una del mediodía y se repite los viernes a la una del mediodía. Tenemos una página, un enlace en internet, y el enlace es el siguiente: www.ondayaisa.es. Eso ahí da pie para que ustedes vean en esa página que el programa lo puede escuchar en directo en cualquier punto de España, en cualquier punto, en Alemania, en Francia, en China, donde ustedes quieren escucharlo. Ahora ya, una vez dicho todo esto, vamos a empezar a hablar con nuestro invitado. Es un chico joven y estoy súper encantada de tenerlo aquí. Y también les invito a todos los oyentes que, si se quieren venir por aquí a hacer una charla conmigo, un testimonio, porque todo el mundo tiene una bonita historia que contar. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestro queridísimo amigo Marco para hablar un poquito de su experiencia y su vivencia, porque es muy joven. Hola, muy buenas tardes, Marco. Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenido a mi programa Un Café con Marimar. Estoy encantadísima que estés conmigo aquí. Vamos a hablar un poquito, una charlita conmigo, de una tarde amigable, una tarde amena, una tarde tranquila y bien. ¿De dónde eres, Marco? Yo soy de Italia, del norte de Italia, la misma provincia de Venecia. ¿De Venecia? Sí, del norte. Del norte. Es tan bonito Italia, como lo dicen la gente que invita siempre a todo el mundo. Vengan a Italia de vacaciones. Venga, Italia, sí. En Italia tienes muchas ciudades bonitas. El problema es que son un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito caras, ¿sabes? Venecia también un poquito, pero son muy románticas, por ejemplo. Me encanta también Florencia o Roma. Tiene una historia que, wow, es la pasada. Ay, pues me gustaría que estás aquí, que eres italiano, Marco. Me gustaría que hablaras un poquito de la vivencia, de la cultura de Florencia, que te gusta tanto. Háblanos un poquito así de Florencia, de Italia. De Florencia, bueno, no, yo conozco más el norte. Florencia es en Toscana. Tengo amigos de ahí, pero yo, por ejemplo, vivo en las montañas. Mi ciudad está ahí. A mí me encanta los albores, el forestas y el bosque, ¿sabes? Infatti, por eso que cuando llegué aquí, mi primera vez, era como, wow, ¿en dónde está el verde? Aquí todo marrón, aquí en Lanzarote. Sí. Es muy, muy diferente. O sea, que cuando fuiste tú de Italia, viniste a Canarias, de repente un contraste de colores, ¿no? Sí, sí, un contraste muy, muy grande. Pero viste el clima, ¿no?, que tenemos aquí en Canarias. El clima está guapísimo, siempre calor, sí, siempre aquí me voy a la mar, a la playa y todo ahí. En mi ciudad no puedo. Me voy al río, vamos a bañarse en el río de en verano, pero al mar no. No tengo a la mar en mi ciudad. En tu ciudad. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito de ti, Marco, que venimos a que los oyentes te conozcan un poco. Cuéntanos un poco de tus estudios, porque tú eres un chico joven. ¿Qué edad tienes, Marco? Yo tengo 19 años, por eso ahí he terminado mi escuela. En junio de este año, en el instituto, he estudiado electrotécnica, que me gusta mucho, pero si ahora me quedo aquí un año para trabajar, el año que viene creo que voy a estudiar en la universidad, a empezar con la escuela otra vez. ¿Los cursos que se realizan en Italia también son como aquí en España, que también hay que pagarlo y eso por el sexto de la universidad? ¿Los libros valen mucho, sí, dinero? Sí, claro, claro. Y si no tienes la familia, por ejemplo, no tienes mucho dinero, así es. Eres un buen estudiante que es muy valiente. El Estado te ayuda con dinero, así te pagan un poquito de cosas y te ayuda para ayudar a los estudiantes que quiere terminar la escuela. Terminar la escuela, claro, porque tú tienes una titulación, quieres sacar un título, sí, de electrónica. Sí, sí, mayor. Ya tengo un título de diploma, pero quiero seguir por hacer más cosas. Por eso que voy a estudiar ingeniería eléctrica. Ah, una profesión bonita. Uh-huh. Aparte de los estudios, ¿viniste a Canarias? ¿Antes de Canarias diste otro salto por otro país? Sí, mi primer país que he visitado es Alemania, hace más o menos 5 años, cuando tenía 14, porque mis tíos, tengo una heladería ahí, entonces me pidieron de ayudar un poquito, pero por un mes así en verano, porque tenía escuela, entonces tenía tiempo solo por el verano. O sea que tan jovencito ya, con 14 años, te empezaste a trabajar. Sí, no, bueno, trabajar, ayudar un poquito detrás del bar, así, a poner las cosas y hacer un poquito de orden. Pero bueno, yo me la pasé bien, escuché de un poquito de alemán, que ahora me he olvidado todo, porque he estudiado en la escuela media, pero ahora no me acuerdo una palabra. Pero el español lo dominas muy bien, Marco. Ah, bueno, gracias, lo intento. Marco, aparte de esto de que has ido que has venido aquí a Canarias, de Alemania, pediste un saltito a Canarias, ¿por qué viniste aquí a la isla Canaria, a Lanzarote? A Lanzarote, bueno, porque tengo 2 hermanas que viven aquí. Era mi primera vez, sí, he estado hace 2 años, pero de vacaciones. Yo he volvido el año pasado por hacer un mes de animación en un hotel. Pero siempre por la escuela tenía que volver, que ahí, como he dicho antes, he terminado la escuela en junio, pero ahora he volvido otra vez en agosto, y desde agosto estoy aquí y quiero seguir hasta junio o mayo. Tengo, o sea, que te quieres quedar, Marco, un añito aquí en Canarias. Sí, un añito aquí, así me practico los idiomas y me la paso bien, porque ahora estoy haciendo animación en un hotel. Haciendo animación, conozco mucha gente de toda Europa, me practico el español, inglés, ahora tengo que aprender otra vez el alemán, que como he dicho, me sí, lo has olvidado. Perdido. Sí, he perdido todo. Entonces hay que recuperarlo porque, Marco, es muy importante hoy en día la base de los idiomas, sí, porque claro. Si no, no tiene capacidad de entrar a cualquier país. Mm-hmm. Es importante decirte de que, por ejemplo, tú te gusta estudiar y te gusta seguir superándote. Sí. Entonces estás indagando de conocer idiomas, personas y tal. ¿Qué es lo que pasa con la juventud de allá de Italia y de tantos países que se están marchando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como yo, mucha gente, muchos jóvenes se marchan de Italia porque el problema es que no hay trabajo ahí. Porque los jefes, cuando tú haces la entrevista por el trabajo, yo por ejemplo ahí buscado un trabajo de electricista, porque tengo título de electrotécnica, ¿no? Pero el problema es que me han preguntado si tenía experiencia en el trabajo. Yo he dicho que no, porque acabé de terminar la escuela, por eso no tenía experiencia. Entonces yo ¿Cómo se dice? Para ayudarte. Sí, ayúdame, por fin. Porque no tienes experiencia en lo que es los idiomas o lo que es la carrera, que te ponen lo básico de animación, porque no puedes de camarero, porque no sabes a qué te refieres. Sí, porque ellos quieren personas que ya saben cómo trabajar. Que tenga profesionalidad, que tenga, sí, titulación. Sí, por eso. Entonces, si tú acabas la escuela y te vas, no puedes... No tienes experiencia. No tienes experiencia. Eso es. Te preguntan si no tienes... Y si no lo tienes, no, buscan otra persona. Pero Marco, pero aquí en Lanzarote siempre cogen a la gente que fregan, que le mandan a la cocina a cocinar sin saber cocinar, le mandan a fregar sin saber fregar. Aquí el que, yo qué sé, todas las personas que han trabajado aquí empiezan desde cero sin experiencia. Sí, yo he tenido suerte. No sé cómo a ti no te dicen. Yo el año pasado sí he tenido suerte, que he encontrado un trabajo con una agencia de animación y empieza ahí así. Pero ¿por qué? Porque... Yo he buscado aquí, en Italia no he conseguido encontrar trabajo y tampoco este año, o sea, he tenido que volver aquí. ¿Has venido otra vez a Canarias porque ha habido que la situación allá está muy difícil? Sí, sí, tengo que ahorrar un poquito de dinero. El año que viene me marcho y empiezo la universidad. Qué bonito, estudiar nunca lo dejes, eso es importantísimo. Uh-huh. Aparte que es una pena que la juventud se tenga que estar marchando de sus países porque la economía está muy mal, ¿no? Sí, un poquito por los jóvenes es un poquito fatal ahora. ¿Y los clientes trabajando tú de animación en tu profesión ahora de animación, qué es lo que te dicen? ¿Que dónde es el país que está dando más fruto ahora de trabajo? ¿Te comentan ellos? Aquí en Europa está bien los ingleses, ahí en Inglaterra me han dicho, y después Alemania, porque el otro país, por ejemplo, España, en la península, o en Grecia, o en Portugal, un poquito no es buena también en Italia. No se consigue a encontrar trabajo. Porque está la cosa muy difícil. Sí, está crisis, muchas crisis. La crisis se ve también allá. Y entonces también lo de deporte, que tanta fama tiene lo de Italia, lo de deporte, lo Ferrari y todas esas cosas, ¿también ha decaído o se mantiene? Bueno, yo no sigo mucho de coche, así yo te puedo decir solo a mi situación. Sí, la situación tuya, tú no sabes nada de deporte, de los coches Ferrari, de estas cosas de marca que siempre se dice de los dos coches. Ah, eso de aquí me parece es que los pobres siempre se van más pobres y los ricos siempre más ricos. Eso me parece de ver. Y eso también ha existido en Italia, en todos los países, que es pobre, pobre y tal. No hay igualdad para todo. Sí, sí. Pero es importante que tú hayas dado un salto, que conozca Canarias, que conozca nuestra cultura, y entonces tú le pides de estar un año aquí para después volver y hacer tus estudios. ¿Y qué le pedirías así en la vida de tu carrera? ¿Qué te gustaría hacer? Ahora estoy haciendo animación, pero ¿por qué? Porque me gusta conocer gente, porque me practico los idiomas y veo un otro sitio que nunca he visto antes, es muy diferente de mi casa, pero en futuro quiero seguir con la electrotécnica que me gusta. Entonces este año intento pasármela muy muy bien, por después concentrarme en la escuela y estudiar y conseguir un título mayor. Es como decimos aquí en Canarias, que tienes un año sabático. Sabático, un año sabático, sí. De locura, de lo que te gusta, de risas y fiestas. Sí, así salgo de fiesta con un amigo, me la paso bien, y después por concentrarme en la universidad. Y Marcos, ¿es cierto que Venecia está inundada? ¿Que la gente tiene que ir en góndola? Porque bueno, está el agua muy para arriba. No más que en góndola, en barco, es que inundada. Es una palabra muy grande, que se inunda siempre cuando llueve mucho, entonces el agua sale, y pongo como mesita de metal por la gente que quiere caminar así, porque si tú caminas en el suelo, puede ser que alguna vez el agua te llegue, ¿cómo se dice? A la cintura, es muy alta, entonces... Sí, muchas veces tienes que ir con el barco o cosas así, porque muy, muy agua, ¿no? Mucha agua. Hay mucha agua. Y dice también que a raíz de tanta agua que sale, dice que también hay un mal olor. ¿Es verdad eso? Algunas veces sí, en algunas partes del año, por ejemplo, en autumno, pero si tú vas ahí en verano o en primavera, no, está bien, está... Venecia es una ciudad muy bonita, a mí me gusta mucho. La cosa que me gusta más de Venecia es que no hay coches por las calles, porque las calles son muy estrechas, sí. Y son peatonales, sí. Para la gente caminar. Sí, peatonal, siempre. Para la gente, sí, en góndola, en barquito. Sí, también, pero no es que es solo agua, también hay calles como aquí, pero no hay coche porque... las casas son muy cerquitas una de la otra, entonces te vas siempre caminando. Sí, pero no es Venecia, no es la parte donde está siempre en agua y hay que ir siempre con góndolas para ir a hay los canales, por los ejemplo canales. El principal es Canal Grande, se llama. Sí. Por ejemplo, la policía, por eso que no hay coche ni nada, se va con barcos, por ejemplo, la policía también. Ah, ¿también van con barcos? Sí, sí. O sea que está súper original. O taxi, o no es autobús, no sé cómo se dice, barcobús, no sé. Aquí hicimos en Canarias guagua, pero también eso. ¿Y qué es lo que tiene Venecia que a la gente siempre se queda maravillada y encantada, que te le gusta tanto a la gente y sobre todo a las parejas de enamorados? Sí, a las parejas de enamorados, mucha gente se va en Venecia por hacer la luna de miel. Es la luna de miel, ¿no? Sí, está ahí un poquito, se queda un rato, especialmente por la noche con todas las luces, es una pasada, a mí me encanta Venecia. De eso es lo que yo quiero, que los oyentes conozcan un poquito Venecia, la góndola, el agua, la inundación, que la gente se diga, este chico es italiano y aquí habla un poquito de su país, de que la gente, los oyentes nos conozcan un poquito cómo es Italia y las cosas tan bonitas que tiene. Venecia... ¿Es el carnaval más famoso de Europa? Sí, sí, del mundo, creo. ¿Del mundo? Mundo, mira, más que Tenerife, o sea, El carnaval de Brasil, sí, de Río de Janeiro. Río de Janeiro también. Pero es muy grande también eso de Venecia. Hay mucha gente que se viene de todo el mundo, de toda Europa, por hacer el carnaval, porque siempre en Plaza San Marco, que es muy grande, hay siempre mucha gente... Que se disfraza de todo. Pero el disfraz típico de allá no es el típico que parece como una máscara, como una careta de esa de... Sí, hay las máscaras típicas, pero también hay personas que se ponen disfraz que han hecho ellos. Ah, porque la gente se lo hace... Sí, se lo hace por hacer la risa y qué, hacer carnaval. Pero ¿y qué temporada del año suele pasar eso de la del carnaval? El final de febrero. Ah, aquí en Canarias también suele pasar el... Sí, carnaval, siempre lo mismo. Que coincide lo mismo y tal. Sí. Cuéntanos un poquito también, aparte del carnaval, de la de eso, de la Venecia tan bonita, de los edificios. ¿Cómo son los edificios allí? Son muy particulares, que no son casitas como aquí en Canarias, son muy diferentes, como... Son casas de 600, 700, así es, muy particular. Tú ves también en Plaza San Marco, te das la vuelta así, es muy, muy guapo, porque es muy diferente a las casas que conocemos nosotros, que tienen una historia también, hace mucho tiempo que eran construidas. O sea, cuéntanos un poquito de la historia de allí de Venecia o de Florencia, del país tuyo, algo que los oyentes se queden encamelados, decir, esta historia de tantos años, tantos siglos, se mantiene así. Cuéntanos alguna historia que tú sepas. Bueno, es que en Italia tienen una historia muy cortita. Bueno, no Roma, porque Roma es una ciudad que tiene una historia muy grande, ¿no? Pero es que en Italia tiene una historia más cortita, porque se ha unido en el 700, al final del 700. Entonces antes eran todos estados, pero separados, siempre separados, y cada provincia casi tiene su historia. Sí, pero me estás concretando de, está separado, pero concrétame qué es lo que está separado y qué es lo que está junto, qué es lo que es, si son ciudades, pueblos, sí, de tantos siglos, de tantos 700. Sí, son provincias, son las provincias que ahora son todos unidos, pero hasta el 700 así eran muchos estados separados, pero cerquito, en el 700 al final con Garibaldi, ¿cómo se dice? Cavour, han unido todo. Ah, o sea que era un país retirado y ahora son países grandes, ¿sabes? Que se han juntado todo. Uh-huh. Eran como provincia y se han juntado todas las provincias, lo que tú quieres decir. Sí, eso. ¿Historias que tenga que contarnos de Florencia, que es tan bonita, igual que Venecia? Sí. Roma, cuéntanos algo, una historia así bonita para los oyentes, que conozca a los oyentes, que estamos con Marco, que es italiano, y que tenga un poquito de su país. Sí, la principal cosa de Italia creo que es el Imperio Romano, porque hace 2000 años más o menos la Roma ha conquistado un montón de territorios así en toda Europa. Ah, Roma de, sí, ha Imperio conquistado. Romano. ¿Tú nunca escuchaste el Imperio Romano? Sí, siempre todo el mundo hemos escuchado como el Roma es igual al Vaticano. Sí, no, siempre de los obispos, de los... Igual no, porque el Vaticano, tienes que saber, no es de Italia, es un estado diferente. Diferente, o sea, pero Roma, el Vaticano, todas estas cosas que están incluidas en siempre de Italia, los cardenales, todas las cosas salen de allá, sí, tú pero, lo sabes. Sí, el Vaticano, pero es un estado que no hace parte de Italia, es en el territorio italiano, pero no hace parte de la Italia, del estado italiano. ¿Y tú cómo ves todas estas cosas de Italia, estas cosas de tus raíces, de la gente y tal? ¿Ves que está de capa caída o que está manteniéndose Italia? A raíz de todo, como Venecia, que se está inundando, la gente tiene que ir con góndola y tal. ¿Cómo lo ves Italia con esta crisis, con toda esta mezcla de cosas que está pasando? La gente, mucha gente ahora casi no aguanta encima la crisis, especialmente, porque es mucha, la gente que no tiene dinero no sabe más qué hacer. Mucha gente se va, o mucha gente que deja a los niños ahí, no se puede hacer casi nada porque no hay trabajo ni nada. Los jefes te preguntan experiencia o algo así, o te echan porque ha hecho algo o porque no necesitan más de otras personas, y por eso es muy difícil. ¿Y tu familia, Marcos, cómo es? ¿Una familia acomodada, una familia normal, una familia humilde? No, normal. Tengo muchos hermanos, tengo tres hermanas y otro hermano, pero no, normal, más o menos. ¿Y tú qué eres, el más pequeño de la familia? No, tengo otra hermana pequeñita. ¿Otra hermana pequeñita? Sí, sí. ¿Y cómo lo lleva esto de Italia? Porque eso repercuta mucho al país. Lo de la crisis, lo de la juventud, lo de estas cosas que están... Se está viendo cada día más de mar en peor. Sí, bueno, es una situación muy, muy difícil, especialmente por los jóvenes. Sí, así, pero es que los políticos tienen que hacer algo. Es que la mayoría de las veces dicen, pero al final no hacen nada. También existe allí en Italia la mafia, que dice también que está esto de los políticos, que siempre ha existido la mafia también, o lo tiene siempre callado. Sí, es que no se sabe casi nada porque quieren esconder las cosas, ¿no? Es que la mafia, bueno, yo hago esto porque soy la mafia. La mafia hacen, pero en secreto. ¿Y por qué lo tienen guardado? ¿Qué pasa? ¿Que el pueblo no se detiene a decir, bueno, pues basta ya, que hay mucha mafia, hay mucha delincuencia, hay muchas cosas que están tapando y la gente no lo descubre en decirlo y se abren al pueblo? Porque mucha gente hace parte de la mafia, por eso. Mucha gente. Mucha gente. Y la mafia es verdad que entra de matanza y de todo. ¿La mafia viene también parte de política o es un mundo...? Sí, mucha corrupción en política por la mafia. Esa sí, es la palabra correcta, corrupción. Corrupción, sí, sí, mucha, mucha corrupción. Y matan a la gente importante y lo callan, empresarios, sí. Y secuestran. Sí, tristemente es así. Ahora vamos a la parte tuya, porque a mí esto es un tema muy difícil y tampoco vamos a entrar en detalle de lo de la mafia. Sí, es una cosa muy difícil, no se sabe muchas cosas. Y eres un chico joven y te respeto y estoy muy agradecida que estés conmigo aquí en mi programa. Y vamos a hablar un poquito, ¿qué hobby tienes tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿La música? ¿Qué es de tu vida lo que te gusta? A mí me gusta mucho el deporte, así muchas veces voy a correr o a jugar de baloncesto, pero uno de mí que me gusta más, un hobby que me gusta más es la música. Yo en Italia toco el bajo, aquí no, porque no he podido traerlo aquí, pero aquí toco... ¿Tocas el bajo de qué? ¿De guitarra? Sí, sí, el bajo, así en grupos de rock, punk. Sí. Qué bueno. Sí, a mí me gusta. Pero aquí no he podido traerlo, me compré ahí un didgeridoo. Ah, y ahora hay un dinju, vamos a hablar un poquito de dinju. Ese es el instrumento que tú has traído aquí al programa Un Café con Marimar. Sí, y vamos a que los oyentes conozcan ese instrumento que se llama... Didgeridoo. ¿De dónde proviene ese instrumento? Es un instrumento australiano, es típico australiano, lo ha inventado hace 2000 años más o menos, es muy... muy viejo, como se puede decir. ¿Cómo es el instrumento, el didgeridoo? ¿Cómo es? El didgeridoo, el nombre no es muy conocido, pero sí, se lo describo porque es un tubo, como un tubo de madera, y es vacío en el medio, se toca con el aire, con los pulmones, como podéis decir. Ah, con los pulmones, qué con bonito. Los pulmones, sí, ¿y cómo te entró la idea de decir que me gusta este instrumento y te enamoraste y quisiste practicarlo? La primera vez que lo he visto es porque estaba mirando un programa en la televisión de cosas tradicionales, así y todo. Y he visto un grupo de personas en círculo que todos tocaban este instrumento. Y yo me preguntaba, ¿qué es esto? Así, con mi curiosidad y todo, hablando con amigos. Sí, mira, he visto este instrumento en la tele, se llama didgeridoo. Un mi amigo me ha dicho, yo tengo uno en casa, si quieres probarlo, yo te lo dejo, te lo presto, así ves un poquito cómo es, si te gusta. Es un instrumento alargado, como si fuera un tubo largo. Un tubo, sí, de madera. Pero como si fuera del material bambú. Pero aparte, sí. También hay varias medidas, ¿no? O sea, lo hay más pequeño, más grande, o esa medida alargada de... No, es... Puede ser diferente de misura, más largo, más corto, o el boquete más pequeñito, depende. Eso cambia el sueno sonido, que tiene, sonido. El sonido, perdón. No pasa nada. Perdón, es mi español. No, Marco, aquí está, yo te ayudo perfectamente, estás hablando perfectamente. Bueno, gracias. Entonces, es que depende del sonido, me dijiste, del tamaño o del grosor, sí, ¿te refieres? Sí, del espesor, pero tú también con la boca... Hace los sonidos que quieres, cuando tocas. Sí, pero ahora debes decir, para que haga una demostración para los oyentes, pero no sé, antes de decirte, ¿cuánto es costoso el instrumento ese? ¿Es caro? No, es muy barato, porque es de madera, así un poquito lo ha tratado, pero es barato, vale desde los 30 hasta los 70 euros, más o menos. Económico, ¿no? Vale, sí, económico. Pues yo te invitaría ahora aquí a nuestros queridísimos oyentes que nos están escuchando y que nos hagan una demostración. Con el instrumento de... ¿El nombre? Didgeridoo. Okay, venga, pues te dejamos con él. Ok. Que vale. Haga la prueba, venga. Thank you. Bravo, muy bien, Marcos, muy bien. ¿Cuántas notas da el instrumento didgeridoo? No son notas, porque es como una expansión. Expansión de tu cuerpo, de tu boca, y tú haces los sonidos con tu boca, con tu voz o lo que quieras. ¿Y cómo mantiene la respiración el tiempo que has estado tú estos segundos trabajar con el estómago, con el aire, con la respiración, para mantener el tiempo y el equilibrio para poder expulsarlo? ¿Cómo lo haces? Sí, es por hacer un sonido continuo, seguido. Hay una técnica que se llama respiración circular, que cuando tú haces la inspiración, sacas siempre los aires con la boca. Con las mandíbulas, sí. De aquí, con los mofletes. Con los mofletes, sí. Si tú... sí, toca el aire de los mofletes, sí. Pero trayendo aire. O sea, es como inspirar y expirar. Al mismo tiempo. Es la cosa más difícil si tú quieres tocar el didgeridoo. Yo lo he conseguido siempre entrenándome para 2 semanas. Después de 2 semanas he conseguido hacer esto. Marco, ¿esta música qué transmite? Que el que no lo conoce, por ejemplo, como yo, pues dice, ¿y qué significa esta música? ¿Qué significa? ¿A qué traspasa? ¿Qué significado tiene? Es un significado un poquito tradicional, porque como los africanos tienen sus músicas así por hacer alegría, fiesta, los australianos se ponen siempre en círculo. Hay normalmente muchas personas que se ponen con siempre el mismo instrumento, haciendo diferentes sonidos, así por hacer músicas y estar juntos siempre todo. Marco, pues ya estamos en la recta final. Vale. Y quería darte las gracias por estar aquí en mi programa Un Café con Marimar. Estoy súper contenta y alegre que eres un chico joven, que tus propósitos, tus deseos se te hagan realidad y que no te dejes de estudiar nunca, que hagas eso de la universidad para el día de mañana. Y ahí tienen los micrófonos para que quieres despedirte o quieres saludar o mandar un saludo a alguien. Vale, entonces saludo a mis hermanas y mi familia. Digo que aquí me habéis pasado mucho bien. Y gracias, Marimar. Y gracias también a ti, un placer. Recordarle a todos los oyentes y sobre todo a tus hermanas, Marco, que hay un enlace en internet que es la página www.ondayaiza.es, que lo podemos escuchar en cualquier punto de España, de América, de Alemania, de Italia. Uh-huh. Y ahí tenemos un enlace que puedes escuchar el programa de radio sábado a la 1:00 p.m. y se repite el viernes a la misma hora, a la 1:00 p.m. Pues queridísimos oyentes, ya damos paso al primer entrevistado, pues ya vamos a pasar al segundo. Y quiero decirle que hay una canción que se llama Joanna Vinnie Hot, para mi amigo Juan y Juani. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Bueno, queridísimos oyentes, después de esta canción tan bonita, Joanna Ginny Hot, estamos ahora en el Spa Ruby Mar, que les invito a todos los oyentes, a todas aquellas personas que se encuentren aquí en Playa Blanca. Está situado en el Centro Comercial Ruby Mar, en las afueras, que hay unos bares, unos restaurantes. Pues es precisamente donde estamos aquí haciendo el programa Un Café con Marimar, es Snack Ruby Mar, que es de pizzería, de bocadillo, de sándwich, de todo lo que quiera café. El café está delicioso, que les invito a que lo prueben y que coman también aquí, que aparte las chicas atienden debidamente, correctamente y son muy amables. Hoy me encuentro también, después de la entrevista con Marco, nuestro chico italiano, ahora vamos a dar un salto gigantesco y vamos a Brasil con Paolo Martins, que es empresario de aquí del SNAP Rubimar. Y vamos a dar la bienvenida y decirle que muchísimas gracias por la atención y por este café tan rico que lo estoy tomando aquí. Muy buenas tardes, Paolo. Buenas tardes, Marimar. Buenas tardes, ouvintes, Ondas Jaisa 98.9. Muy bien. Es un placer enorme estar con ustedes una vez más en este programa de mucha, mucha audiencia, Café con Marimar. Es la segunda vez que estás aquí en nuestro programa, Un Café con Marimar, Paolo. Aquí en tu cafetería, eres empresario, eres una gran persona humana y quiero decirle a todos los oyentes, y lo voy a decir despacio, esta persona, Paolo Martins, es una persona muy humana, una persona campechana, una persona que tiene mucho sentimiento, y quiero decirle a todos los oyentes de 98.9 lo que la labor tan grande y tan humanitaria que está haciendo, que la gente debería tomar conciencia y recorte y aplicárselo. El señor Paolo, empresario de aquí del Snack Rubimar, tiene unos baños públicos y puso unos cajetín en los baños para que vayan poniendo un euro. A los clientes que vienen al Snack Rubimar a tomar algo no le cobra, pero la persona que está en la calle dice, ¿puedo ir al baño? Tiene que echar una monedita. ¿Qué quiere decir esa monedita que entra en ese cajetín del baño público? Aquellas personas que no van a tomar nada, eso va a recaudar. ¿Recaudar para qué? Para la asociación Creciendo Yaiza, a los niños especiales, niños discapacitados. Y este señor está haciendo la labor. También hace una vez al mes fiesta de animación y fiesta para los niños especiales. Y da pizza y refresco gratuitamente a los niños. Y están todo el mundo invitados, los niños sobre todo especiales de todo el municipio de Yaiza, de Arrecife, Puerto Orcarme, toda la zona de Lanzarote, todos los municipios. ¿Sabes lo que quiero decir yo? Que me queda la boca grande y se me llena de agua. Esta persona tan humana y tan buena persona, ¿cómo puede hacer de eso recaudar dinero para estos niños? Tome notas nuestros empresarios de aquí de Playa Blanca, que vayan haciendo cositas de estas para estos niños, para que hagan un local en condiciones, para que estos niños tengan un espacio para hacer las terapias, para que los ayudemos, porque nos tenemos que acercar más a ellos y ayudar y ser solidario, ser humano, y estos niños lo necesitan de verdad. Los costes de las terapias salen muy caros y el señor Paolo Martínez se dedica a hacer estas pequeñas cosas y prueba de ello, de las fiestas que hace una vez al mes a los niños y con animación y todo, y dando los refrescos y la pizza gratuitamente a estos niños. Y también lo del baño, que eso es ejemplar, que eso no lo he visto nunca en ningún sitio. Que los baños públicos pongan una monedita para recaudar fondos para estos niños, Asociación Creciendo Yaiza. Y si no más, para no cansar a los oyentes, dicho todo esto, que los empresarios tengan cuenta y que cojan recorte y que sean personas humanas. Y vamos a dar paso ahora a nuestro queridísimo amigo empresario, que yo le llamo hermano, en lo bueno y en lo malo. Muy buenas tardes, Paolo. ¿Qué tal? Marimar, yo estoy muy bien, ¿entiendes? Yo estoy muy contento en vivir aquí en Lanzarote, aqui em especial em Playa Blanca, na Marina Rubicon. E eu, com um pequeno empresário, eu tenho uma pequena queixa a ser do governo. Perdone um momento, queridos ouvintes, eu vou traduzir com o permiso de Paolo o que vai dizendo ele. Ele vai tendo uma queixa al gobierno. Él se va a expresar ahora un poquito de queja de lo que está haciendo. No sé antes, Paolo, discúlpame, felicitarte porque eres papá. Muchas gracias, Marimar. Tienes una hija guapísima. Una niña preciosa que se llama Paula. Yes, correcto. Dale un saludo a Vanessa. Muchas de mi parte. Gracias. Este programa para ella, ¿eh? Muchas gracias. Tu mujer, Paula, Vanessa es su mujer y Paula es el bebé. Sí, ahí. La alegría de la casa. Vamos a hablar de la queja que estás diciéndonos. A ver, coméntanos y dinos detalladamente, detenidamente, exprésate y dilo. Marimar, eu penso, Marimar e ouvintes da Onda de Ice 98.9, é que eu penso que o governo tem que fiscalizar mais essa palavra chamada parro. Al paro. Queridíssimo oyente, Paolo quer dizer que quer fiscalizar a palavra paro. O que significa o que quer dizer? Porque as pessoas que estão em sua casa cobrando paro, porque não tem gana de trabalhar, enquanto você, papá, mamá, Marimar e seu empresário que estão trabalhando para manter essas pessoas em sua casa sem trabalhar, cobrando paro, isso é muito mal. O governo tem que fiscalizar melhor. Ou seja, que está dando um chamamento, um toque ao governo, como que aquelas pessoas que estão em el paro têm muita cara, que não estão trabalhando e depende de las personas como yo que trabajo, como tú que eres el empresario, y tienen que revisar y tomar medidas en ese aspecto, ¿te refieres? Porque deberían trabajar, no están en el paro. Claro, porque es importante, porque aquí pasó muchas personas con currículum, buscando trabajo, y me dijeron, oye, mira, yo estoy cobrando paro, no haga contrato conmigo. Importante. Ahora hago un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que vienen personas aquí a trabajar aquí, diciendo, tengo cobro el paro, pero quiero trabajar horas extra. Sí, no haga contrato, porque si no yo puedo pedir el paro. Yo digo, mira, aquí, para entrar aquí, tengo que tener contrato. Sin legalizar. Contrato no trabajo. Paolo se refiere que toda aquella persona que entra aquí en su establecimiento tiene que tener sin paro. O sea, esa persona viene de la calle. Tiene contrato legal. Tú lo hagas por la vía legal. Que no venga diciendo, estoy en el paro, calladito la boca, y yo debajo de la mesa quiero que me pague. y tú no lo quieres hacer, tú quieres las cosas claras. Yo quiero porque en la vida las personas que andan con limpieza, claro, tienes más suceso en la vida y consigues vencer. O sea que las personas tienen que ser claras, transparentes en la vida. Claro. Y tienen que ser honestas y honradas en la hora de trabajar. Claro. Porque aquí en España se paga mucho, mucho impuesto y yo no veo nada de calidad para las personas, tanto en la salud, que es pésima salud, pésima. Que estás pagando mucho impuesto, mucho impuesto, y entonces es pésimo para las personas que de la salud. Lo que te refiere la salud, esto de la seguridad social. Seguridad social, muy mal. Y una pregunta importante que te quiero decir yo, me refiero, pagas mucho impuesto. ¿Qué quiere decir que pagas mucho impuesto? O impuesto que paga, se paga para la hacienda, paga en rico, es muy caro, ¿entiendes? Tudo aqui, né? Tudo. Se. Eu vou citar um exemplo. Eu bebi em Suíça. Em Suíça se paga imposto. Paolo, o empresário, ha vivido em Suíça. Em Suíça se ha pagado imposto. Correto, sigue. Mas a qualidade de vida em Suíça é muito grande. É muito correto. Tudo é muito correto em Suíça. A qualidade de Suíça é muito grande. É qualidade e tudo muito correto. Seguimos. Porque tu paga o imposto, mas o dinheiro. É dinheiro que tu paga. Para o governo, tu vê na caia, tu vê na seguridade social, tu vê na saúde, tu vê em tudo, é diferente. Te refere que o governo de Suíça é mais organizado, tudo, está mais preparado, em tudo, não faz engano à gente, não. Paga seus impostos corretamente, a seguridade social é correta, a cidadania é correta. Claro, em claro, Suíça, claro. Aqui em Espanha é corrupta? Muito. O que eu quero falar com vocês, ouvintes da Ondas de Aista 98.9, é que o custo de vida em Suíça é muito caro. Mas a qualidade de vida é boa, porque o dinheiro que tu paga, o imposto que tu paga ao governo, o dinheiro é revertido benefício. Em benefício da população de Suíça. Referente a lo de Suíça, que el país de Suíça é muito caro. Y el gobierno es correcto, pero pagas según la calidad de vida y el gobierno es correcto, porque es una organización y es todo, se reinvierte todo. O sea, que es como una bola que van pasando, claro, todo se va generando. Claro, claro. Mas isso é importante. Isso é importante. Sí. Y aquí en España, aquí en Lanzarote, aquí en particular en Lanzarote, yo no vejo eso, ¿entiendes? Un ejemplo, mi mujer teve una hija hace 2 meses, todo pelo privado. Tudo pelo privado, mas a minha mulher teve uma infecção que há 10 dias que está em Gran Canária para ser uma cirurgia para reparar o erro de um médico aqui de Lanzarote. Uy, que forte! O sea, aqui se refere, Paolo, a uma queja, lo que é a saúde, porque estava pagando um médico privado. Y entonces hace 2 meses él fue papá de una niña, se llama Paula, pero la mujer se quedó con problemas de salud. Y ahora tiene que ir, lleva 10 días en Gran Canaria. Y se le quedó la placenta dentro y entonces está como infección. Entonces está 10 días en Gran Canaria para hacerse una cirugía por un error médico. Entonces esto hay que recalcarlo muy bien porque esto es una queja de un ciudadano que esa chica con tan solo 23 años está pasando una gravedad en su vida de ser mamá y no haberle hecho la cirugía correspondiente cuando dio a luz de quitarle toda la placenta. Claro. Tiene que hacer una limpieza que no fue hecha, ¿eh? Que no fue bien hecha. Ahora estoy pagando más caro a un otro médico privado, a una otra clínica privada para tratar de mi mujer, ¿entiendes? O sea que todos los gastos que estuviste haciendo anteriormente era privado y posteriormente lo estás haciendo privado, sí. Con diferente médico. Uh-huh. ¿Has hecho las medidas oportunas de ir las quejas a la Seguridad Social de quejarte por esto de erróneo, este horror tan grande para tu mujer? No, pues estas cosas hay que... No, mas yo estoy en contacto con médico en Gran Canaria porque yo voy a pegar un listado de todo que fue hecho en ella para llevar para el médico. Eso aquí se llama historial. Historial de todo que fue hecho, mi mujer allá, para llevar para el médico acá. O sea que tu mujer, Vanessa, todo lo que va a ser en Gran Canaria, en el médico privado, va a ser un historial, sí. Para traerlo aquí a los médicos de Lanzarote y después hacer la respectiva queja. Claro, porque esto claro. No se puede quedar así. Claro. Es muy importante tomar estas medidas, no callarse nunca, porque de los errores se aprende. Y todos no somos perfectos, pero es una chica joven, tiene una vida por delante y es una pena que sin necesidad, y médico privado que ha gastado mucho dinero, y estás gastando el doble ahora. Sí, sí, sí. Y la salud es muy importante. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta y vete para adelante, Paolo. No te dejes para atrás ni para echar impulso. Denuncia. Es muy importante. Y aquí tienes mi apoyo, que tienes que seguir para adelante. Seguimos con el empresario Paolo. Lo siento porque esto lo desconocía yo, pero tienes que denunciarlo. Claro, claro. Es importante porque si pasó con ella, podría también pasar con otra persona, ¿entiendes? ¿Y tú cómo siendo papá, Paolo? Pues podría morir. Paolo, ¿cómo te sientes tú? Y puede morir porque puede atentar hasta su vida. Claro. Los fallos de los médicos, los errores, por dejar la placenta dentro de su estómago cuando dio a luz, a no hacer la limpieza, que le llaman el raspado, que tiene que tener todo limpio, se quedó eso y se quedó infeccionado. Claro. Que peligraba su muerte una chica joven. Eso es un error humano, pero eso hay que llevarlo a cabo, porque eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ella no tiene culpa de los errores de los médicos. Claro que no. Hay que... Tú, Paolo, anímicamente, ¿cómo te encuentras? Marimar, gente, eu me sinto inseguro. Eu me sinto inseguro em viver em um país que tu não vê uma qualidade de vida. Eu não tenho qualidade de vida aqui, não tenho. Vê que vês em um futuro aqui que dizer que isto não tem qualidade de vida? Eu não vejo, assim, meu futuro eu não vejo aqui em Lanzarote. Aqui, tu futuro não o vejo aqui em Lanzarote? Não, eu quero que daqui trabalhar, quero construir uma base para voltar à Suíça. Estás desilusionado, Paolo? Muito com tudo isso aqui. Estás triste? Sim, porque além de tu estar trabalhando, sempre trabalho, pago muito imposto, e tu vê muitas coisas muito mal aqui, muito mal das pessoas, de vizinhos, entende? Ha pasado mucho, ¿va, Paolo? Mucho, mas yo soy muy fuerte, ¿entiendes? Qué pena, fuerte, Paolo, que vengas de un país de fuera, vienes aquí a trabajar, eres una persona grande, humana, y que Dios te tiene que ayudar porque eres muy buena persona, te quiero con toda mi alma, y que estés pasando estos avatares de la vida con tu bebé, con tu mujer, no te lo mereces, ¿eh? Mas eso es la vida, así, las personas que son fuertes, jamás barra la cabeza. Ela tropeça e sube, tropeça. Cada queda tem mais força para ir mais adelante. Sim, sí, que ele disse que quer dizer, te caes e te levantas. Isso quer dizer, Paolo, que se está um dia triste, pues se põe forte e diz, pues, para adelante. E nunca claro, mira para atrás, sempre para adelante. Claro, isso quizás lo que te hace la valentía, el echar el coraje y echar para adelante. No echar para atrás, decir, me pasa esto y deprimirte y ponerte triste, sino nunca, para adelante, nunca, Paolo. Nunca. Te noto triste hoy. No, estoy cansado porque hoy fue un cansativo día, me desperté. Ayer me acosté a las 3 de la mañana, desperté a las 5, fui a Gran Canaria, corrí el vuelo a las 7 para ver cómo está mi mujer. Sí. Ahí después quedé con ella allá, volví hoy. No, Paolo está cansado porque fue allí a Gran Canaria, el vuelo lo cogió a las 5 de la tarde, volvió para Gran Canaria, de Gran Canaria a Lanzarote, y es un toma y daca, y entonces estás un poquito cansado claro. De estar de ida y vuelta, porque claro, tu mujer se encuentra allá, pero la salud de Vanessa es lo más importante, ¿cómo se encuentra? Está, gracias a Dios, está mejor, bien mejor, está un... Eu posso dizer que está um 90% melhor, 90%. Mas está com médico... Porque amanhã vai ser a raspagem toda. É raspado todo, claro, raspado. Tudo, vai costurar, que está uma herida dentro, que o de médico derrou. ¿Cuánto dejó de placenta ahí en el...? No lo sé, hermano, no lo sé. Pero lo tiene como podrido, como infectado. Una infección. Una infección. Pero ya demoró mucho tiempo porque ya hace 2 meses que es mamá. Sí, pero Vanessa es muy fuerte. No, como ella vio trabajando aquí y se preocupaba conmigo, se preocupaba con la nena, en experiencia. Sí, que también, Vanessa sola. Es muy fuerte y puede sacar adelante sí, ahora mañana la operación. Sí, estaba sola y no quería me preocupar y dejó pasar. Y llegó un punto que estaba teniendo mareo, dolor de cabeza, yo digo, papá, paró, ¿qué pasó? ¿Por qué? Vamos ahora a Gran Canaria, porque aquí no anda bien. Claro, porque... Y fuimos 4 veces de ese médico aquí. Y no decía. Y él me dijo, no, eso es normal, ¿entiendes? Sí, que decía a los médicos que no tenía nada. No y él tenía decía, nada. Claro, porque era un efecto que le estaba dando de dolor de cabeza y se ponía mala porque era la infección claro, que le estaba dando. Claro. Qué pena que no lo percató ella a tiempo, porque 2 meses es mucho tiempo eso ahí dentro, ¿eh? que es mucho tiempo. La asociación de Creciendo, ¿cómo lo llevas tú el aportar y estar ayudando a la asociación Creciendo de Yaiza? Para mí es una asociación, es una realización profesional para mí y para Vanessa, porque tanto Vanessa cuanto yo gustamos mucho de niños. Porque quiere decir, Paolo, que Vanessa, su mujer y él, está súper contento porque le gustan los niños, te encantan los niños. Y cada sonrisa de ese niño, para mí es una sonrisa, una alegría. Para mí es más energía. Energía. Que cada vez que hace una fiesta aquí y ves a esos niños con una sonrisa, con una alegría, que te llena. Te queda grande, como diciendo, claro. No hay cosa tan bonita como los bebés riéndose y felices, ¿verdad? Claro, sí, para mí es muy bueno. Quería añadir también un poquito de lo de, dime, Paolo, de los niños riéndose. Sí, mas eso es lo que dices, es importante, me gusta la sonrisa de los niños, me gusta mucho los niños. Y para nosotros, para mí, Vanessa y también Paula, ahora, Paula, estamos muy felices en estar ayudando a la asociación. ¿Entiendes? Eso es lo que te quería comentar. ¿Cómo ves la evolución de Creciendo Yaiza, la Asociación de los Niños Estos Especiales? Si va para adelante, porque necesita un local. Va porque la presidenta, que es Lidia, es una muy fuerte, una guerrera. Ligia. ¿Entendés? Y las personas que están ayudando, como Marimar, Miguel y otras personas. ¿Entendés? Y tú, sobre todo tú. Eso da fuerza. Claro, la fuerza, claro. Porque... La unión hace la fuerza. Paolo dice una frase muy bonita que dice, la unión hace la fuerza, y es verdad, si todos estamos unidos y todos colaboramos y todos ayudamos, se puede realizar esa asociación Creciendo para que vengan los profesionales a dar terapia aquí a Playa Blanca, claro, y no claro. Tienen que ir a Recife. Por eso tenemos ya ubicada la asociación Creciendo de los Niños Especiales. Creciendo, asociación Creciendo Yaiza. Y una mínima aportación, también hacen boletos de fiesta, boletos de rifa, de sorteo, también hace también para ser socio, que es importante, porque vale los socios, cada socio todos los meses puede pagar una cuota de 5 euros, importantísimo, para mantener siempre, para los niños que madres que no tienen, para costearse lo de Creciendo. ¿La ayuda esta te ha beneficiado, te has sentido contento, como diciendo, estoy ayudando a una causa muy importante? Me siento porque es en el momento que nosotros que podemos ayudar uno, isso é muito bueno, porque às vezes, falamos muito sobre a vida, sobre o negócio, sobre trabalhadores. Sim, sí, Paolo quer dizer que falamos charlas com todo, a vida, o negócio, os trabalhadores, o que mais? Eu falo muito com Vanessa, que é minha mulher, entende? E às vezes chega pessoas aqui que não tem 1 euro para tomar um café. Então eu paro para pensar, meu Deus do céu, nós outros somos muito felizes. Nós outros que podemos tomar e elegir o que podemos comer? Tu vai na neveira, tipo, meu Deus, hoje eu posso comer frutas, hoje eu posso comer cereais, entende? Sim, sí, Paolo se refere que, por exemplo, Vanessa e ele, sua mulher e ele, está contento e feliz porque não lhe faltam de nada. E muitas vezes vêm pessoas por aqui que não têm nem 1 euro e lhe pedem que, por favor, lhe dê café. E ele vai à neveira e sabe que não lhe falta esse helado, esse café, essa comida, essa fruta. Então, essa pessoa que lhe pede café, por favor, gratis, que se lo dá. Porque sabe que lo necesita. Claro, claro. Tienes un corazón grande, Paolo. Eres grande. Ok. Então, amigos, muchas gracias. Muchas gracias. A equipe da Ondas Yaiza 98.9. Sigue diciendo. Entende? Porque é uma grande rádio. E eu tenho muita confiança. É uma rádio que passa credibilidade. Entende? Porque tem Marimar, tem Miguel, e são duas pessoas também muito boas, pessoas lutadoras, entende? Que Miguel às vezes chega aqui, Paulo, eu não tenho tempo, tenho que trabalhar, Marimar também está trabalhando, sempre trabalhando. Paolo, quiero decir la gratitud a mí y Marimar Martín, que soy yo, y a mi jefe Miguel. Nos está dando las gracias por la colaboración, que estamos colaborando y estamos haciendo a la gente más feliz, y que somos un caché de emisora de radio, que somos la mejor radio de Lanzarote, 98.9. Pero yo a partir de ahora, de tantas flores, se me va a caer una maceta, porque yo sé que soy la mejor. Pero vamos a hablar de tus proyectos. ¿Cómo ves el futuro para ti? Aparte que te quieres ir a la Suiza, porque yo te he escuchado. Sí. Dime. Marimar, mi proyecto aquí, en esa cafetería, está concretizado o que eu queria ser. Está feito. E eu tenho o que eu tenho dos clientes que chegam e abram para mim. Paulo, este é o melhor sítio aqui de Playa Blanca. Paulo, o empresário, meu amigo del alma, queria dizer que ele tem uma sua cafeteria aqui no Snack Rubimar, em Playa Blanca. Quiere decir que él ha organizado un snack como ha querido, para los clientes y para los amigos. ¿Se ha cumplido tu deseo de tener tu trabajo, tu negocio? Ha cumplido, que yo siento como si estuviera en mi casa. Porque así, yo hablo siempre a todos los clientes. Aquí es mi casa y ustedes que llegan aquí son mi familia. Y para mí también. Entonces, para mí es muy importante, yo quedo muy feliz. El cliente, el turista que viene para acá de vacaciones una semana y toda semana vuelve para acá. Yo doy fe de ello. Lo que quiere decir nuestro amigo Paolo, que los turistas vienen aquí una semana y se quedan prendados con él por la amabilidad, por el cariño que le trata, porque lo trata como si fuera su propia familia y quiere que hoy y toda esa semana que está aquí de vacaciones, que venga todos los días al Snack Rubimar en el centro comercial, en las afueras donde están todos los establecimientos. Él trata a la gente con cariño, con dulzura, y quiere que la gente repita y venga por aquí otra vez. Mas isso, graças a Deus, esse trabalho está sendo bem feito, eu tenho uma boa equipe de trabalho, isso para mim é muito importante. Paolo, aparte de decirte de tu negócio, tu trabalho, não aspira a ter algo mais, dizer, bueno, pois eu no futuro quero empreender algo? Quando eu vou vir para a Suíça, o que o meu desejo é montar, eu sou formado em televisão. Ah, de televisão, ou seja, que trabalhas em meios de comunicação. Sim, eu sou realizador de televisão. Ah, Paolo, para que lo sepa los queridísimos oyentes, Paolo es realizador de televisión. Realizador y fotógrafo. Y fotógrafo. Entonces, mi proyecto que yo tengo es montar una pequeña estructura de foto y vídeo en Suiza. Ah, que quiere hacer una estructura de foto y vídeo, o sea, un local con vídeo y todo foto para la... En Suiza. En el país de Suiza. Y a Vanessa, que es una mujer inteligentísima, é modelo, também trabalha com design gráfico, entende? Então, gráfico, sim, la tienes como boom, como se fuera la modelo de allí, de sim. Modelo de tu exposição. Sim, ela é modelo e também trabalha com design gráfico. Ah, desenho gráfico. Sim, então sim, para mim é fantástico, ela debuja, esses debujos que estão aqui, foi tudo ela que ha hecho. Ah, muito original, hein, os dibujos. Esse marco que tem. Estamos vendo aqui no Snack Rubimar, no estabelecimento de Paolo. Estamos viendo los cuadros, los dibujos que está realizando Vanessa, porque ella hace diseño gráfico y lo hace, la verdad, que es verdaderamente bonito y muy precioso. Sí, sí, es una mujer inteligentísima, muy joven y muy inteligente, Vanessa. Sí, tú también eres muy joven también. Pues yo te digo una cosa, es importante que el futuro, que la vida, el día a día, y que no te decaiga y tal. ¿A quién le tienes que agradecer tanto tú lo que eres hoy aquí en Playa Blanca? Mira, ¿quién yo tengo que agradecer? ¿Quién yo tengo que agradecer? É um homem chamado Juan Padrão Marreiro. Este homem é Deus. Deus é um padre para mim. Eu tenho tudo isso aqui graças a Dom Juan Padrão Marreiro. Ele quer dizer e quer agradecer com todo seu coração, com toda sua alma, que o que é hoje em dia aqui, em Snack Rubimar, no centro comercial, que todo o que tem é graças a Dom Juan Padrão, que é um empresário do centro comercial, dueño do centro comercial Rubimar. Y le quiero agradecer su enorme gratitud por tener todo lo que tiene gracias a él. Claro, porque es una persona de grande, grande corazón. Y yo ayudo a las personas aquí, es una forma de agradecimiento, porque si Don Juan también tuviera, él ayuda mejor que yo. Pero Don Juan Padrón para ti es como si fuera un padre. Es un padre. O sea, Paolo quiere a Don Juan Padrón como su padre, porque es su protector y que le ha ayudado siempre, siempre para salir adelante. Me dio fuerza. Mi hijo, isso aqui é suyo, cuida, isso aqui é suyo. Que bonito. Pero sabes por qué también tú eres muy buena persona, Paolo. Y Dios te ayuda porque eres buena persona y tienes gran corazón. Eso nunca lo pierdas. Si la gente te falla y te llevas palo de la gente, porque la gente hoy en día es muy falsa e hipócrita, sí, sí, tú sigues para adelante. Meu Deus, é muito. Marimar, tu dijo duas palavras fortes que tem aqui em Lanzarote. Falsas Falso. Hipócritas. Tio, é fuertíssimo. Falsas hipócritas. Chega aqui, olá, olá, e te dá um punhalado pelas palas. Lo ha vivido, Paolo. Paolo quer dizer que ha vivido... Todos aqui. Todo mundo. Todos. Paolo, hoje ha vivido isso, a falsidade e a hipocrisia. A gente, tu sientes que a gente te quer por lo que tem, não como persona? As pessoas me querem lejos daqui. Lejos. Porque, assim, isso aqui que eu tô feito, todo lo que tú tienes. Ha hecho que yo ha hecho que aquí. Que tú has hecho aquí todo. Y mucha gente, eso afectó un poco las vendas de muchas personas que estaban aquí arriba y cuando yo llegué ahora bajaron un poco. O sea que tú has subido para arriba en tu negocio y mucha claro. gente ha bajado. Entonces tú has sido el malo. Empecé en 2011, 2012, 2012 trabajé muy bien. Este año, 2013, voy a trabajar bien también. Va a trabajar muy bien porque tú lo vales. En cuanto muchas personas, está mal, crisis, está mal. Esa palabra crisis yo no conozco. ¿Te has dado cuenta de la corrupción y todas las cosas malas que hay? Mucho. Ah, meu Deus do céu. Que Dios me ayude. Dios te ayude, qué lindo. Paolo, ¿y por qué tú no hablas y dices, basta ya de tanta hipocresía y de tanta corrupción, se acabó ya? Habla claro, alto y de frente. Marima, esa palabra, hipocresía y corrupción. Corrupción. Uh-huh. Eso así, son dos palabras muy fuertes que... Esa es la cultura de muchas personas malas, que esa palabra no puede... Esas palabras significan que son personas malas, quiere decir Paolo, y es verdad. Claro, eso no es... Porque quien es corrupto no tiene ganas de trabajo. La persona corrupta no tiene ganas de trabajar. Vai querer sempre estar ganando. Engañando. La persona corrupta engaña claro, siempre. Claro, esa es natural, esa es naturaleza de las personas corruptas. La persona corrupta en sí es normal. Y la hipócrita también. Siempre llora. Falsa, no tengo, pero tiene. Es como las ovejas. Tengo, tú no tienes nada. Claro. Y al final tiene leche, tiene cabra y tiene de todo. Todo. Ay, por lo menos un poquito de humor nos viene claro, bien, es importante. Porque tanta cosa de la vida. Paolo, estamos cerca de la recta final y quisiera que dijeras unas palabras aquí en nuestro micrófono, que hablaras, que dedicaras y que yo con tanto amor, que te quiero tanto como un hermano para mí, que ojalá Vanessa se recupere pronto y que esa niña salga a flote en la vida claro, con unos que... padres jóvenes, guapísimos y sobre todo buena gente. Muchas gracias, Marimás. Eu tô muito feliz com o meu projeto que eu tenho aqui, que está sendo feito, entende? Também sou feliz porque tenho encontrado pessoas boas como Marimar, como Miguel, gracias. Entende? Está dizendo que ele é muito feliz, porque há muita gente ao seu redor que são boas. Sim, eu sou feliz, tem uma frase que eu tenho assim. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Ele agradece a Deus todo o que lhe ha dado. Eres feliz. Sou feliz e agradeço ¿sí? por tudo que Deus me regalou. Todo o que Deus te ha regalado. Deja a vida me levar, vida lleva eu. Te vou fazer uma pergunta que não te la he hecho. Como me estás hablando como Deus, me estás hablando del padre, de Don Juan Padrón, como si fuera tu padre. ¿Tú tienes alguna ideología en la iglesia? ¿Te aferras a una iglesia católica? Sou católico. Tem fé em Deus? Tenho. Ah, eu abro com Deus todos os dias. Quando vou dormir, agradeço a Deus pelo dia que terminou. Quando desperto, agradeço a Deus pelo dia que vai me beçar. Agradeço a Deus pelo sol, pela luz do sol. Agradeço a Deus pela iluminação da luz. Que temos dentro, que é tudo grátis. O sol, o ar, a água do mar, entende? Ele agradece a Deus o dia a dia, a vida, o sol, o água, os animais, as plantas, toda a natureza. Tudo. Todo em geral. Pues já estamos quase na reta final, Paolo, se nos está indo quase o tempo. E não quero dizer-te que sim, que a quem se lo quiere dedicar. E muitíssimas graças. Eu quero dedicar este programa em especial a Vanessa, a Paula, a Don Juan, a Associação de Ninho Crescendo. Sim, correto. A Marimar, a Miguel. Gracias. Entende? E a todos os ouvintes da Ondas Jais 98.9. A todos os ouvintes de 98.9, daqui também te damos as graças, te aplaudimos. Gracias. Porque eres una grandísima persona, queridísimos oyentes, para mí es un placer tener como Paolo, como un hermano que lo ha bautizado yo, porque lo quiero mucho y tiene un corazón en grande. Desde aquí, desde nuestro programa, ojalá la operación de Vanessa se haga con éxito, te llamaré por teléfono para ver cómo ha sucedido. Y si no más, decirle a los oyentes que muchísimas gracias, queridísimos oyentes, aquí Un Café con Marimar, que cada día somos muchos más, que os quiero y hasta la próxima. ¡Mua!